Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día, un comerciante de caballos llevó dos magníficos corceles a un príncipe y los ofreció en venta. Ambos animales eran semejantes, jóvenes, robustos y de buena constitución. Pero el comerciante pedía por uno de ellos el doble de lo que pedía por el otro. El príncipe llamó a sus cortesanos y les dijo: «Le regalaré estos magníficos potros al que pueda explicarme por qué uno de ellos vale el doble que el otro». Los cortesanos se acercaron a los dos animales y los observaron cuidadosamente, pero no pudieron descubrir ninguna diferencia que justificase una diferencia de precios tan grande. Ya que no comprenden la diferencia entre los dos caballos, será mejor probarlos. Así podrán ver con mayor claridad por qué tienen un valor tan distinto. Hizo que dos jinetes los montaran e hizo que dieran algunas vueltas alrededor del patio del palacio. Ni siquiera después de esta prueba, los cortesanos lograron entender la diferencia de precio entre los caballos. Entonces el príncipe explicó: «Habrán notado que al correr, uno de ellos casi no dejaba rastros de polvo, mientras que el otro levantaba una gran polvareda. Por esto, el primero vale el doble que el otro, porque cumple con su deber sin levantar tanto polvo». Miren ustedes, al parecer, la humildad y sencillez no son virtudes muy valoradas en nuestra época. Cumplir el deber con responsabilidad es muy cotizado hoy en día porque importan los resultados. También el estar preparado con estudios y experiencia práctica y el saber trabajar en equipo tienden a estimarse como cualidades invaluables. Sin embargo, la modestia y humildad de quien no presume de sí mismo, ni de sus cualidades, ni de sus logros, sintiéndose superior a los demás y merecedor de los más altos reconocimientos y remuneraciones, no está bien visto. Hoy, al igual que hace 2000 años, en nuestra sociedad hace carrera el que más polvo levanta. Levantar polvo, presumir de logros o cualidades personales, hacerse notar, puede ser una manifestación de falta de afecto o de reconocimiento por parte de la familia, de los amigos o de los jefes en el trabajo, que busca compensar el reconocimiento que otros no hacen sobre uno. Puede ser también una señal de soberbia, de ser reconocido y alabado por los demás, a los que se percibe como inferiores. En cualquier caso, el hacerse notar, aunque uno sea realmente bueno, desdice de la calidad humana, que no busca la recta intención de cumplir el deber como un servicio a los demás, sino ante todo como una fuente de halagos y diferencias, centrando la acción no en el tú o ustedes, sino en el yo. Pero ¿por qué el cumplir con el deber sin levantar tanto polvo puede llegar a ser una cualidad tan valiosa? Quizá porque encarna a la humildad. Y solo la gente humilde es capaz de reconocer sus errores, que es el punto de partida de la superación personal. Solo el humilde acepta la crítica constructiva de los padres, de los profesores o de los jefes y compañeros de trabajo. Solo los humildes reconocen cuando se equivocan y piden disculpas si ofendieron o afectaron a alguien con su mal proceder, con sus comentarios u omisiones. La humildad también es una virtud excepcional, porque gracias a ella no sentimos que lo sabemos todo y por tanto reconocemos que podemos aprender de los demás, aún de la gente sencilla. Solo los humildes saben encontrar la riqueza en los demás. La humildad de quien no levanta polvo, además, se agradece porque una persona presumida, jactanciosa y soberbia cae mal en todas partes y crea a su alrededor una atmósfera densa, ya que solo se preocupa de sí mismo y se olvida de los demás. En cambio, el humilde y sencillo es fácil de trato porque es transparente, porque comparte logros y fracasos, porque se preocupa por los demás, tanto como por sí mismo, y además porque sabe escuchar y aprender de las experiencias de otros. El humilde cumple su deber sin presunción. Está abierto al diálogo y al conocimiento, aprende de sus experiencias, reconoce sus errores y es agradable. Por eso vale oro comparado con el que simplemente es muy capaz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.